paseando y entendido en San Luis. Me cansé el camino bueno, madre no fue su ejemplo. Por usted solo cosas buenas aprendí. Me gustan las armas, el dinero en pacas. Empecé operando en la ciudad del maíz. Todo lo que tengo costó mucho esfuerzo. Si quieren tumbarme, tengo listo el fusil. Me presento, soy el largo. Números andamos duplicando. Contras tumbando. El terreno andamos limpiando. Subiendo el nivel, todo lo aposté. El que no arriesga se queda mirando. 123, firmes con la P. Con los 6-8 coordinados. En la línea no. Con mis carnales, mi gente de Naranjo, también de Valles. Por aquí no hay fallas, no hay detalles. Aquí escucha plomo y el impacto de los metales. Alacrán uno no se deja de nadie. En blindadas escupiendo lumbre en la calle. De las cuentas hoy me encargo. Abrí el surco a vergazo. Nos metimos en el monte, sin guardia y sin rayos. Tope lo que tope, puro número. Sombra anda limpiando, lobos y alacranes en la agua seca blindados, firmes con la PCDM reportando, cartel representando, tres letras controlando, sandwicho patrullando, contra lacras levantando. Especial mención para los altos mandos, Scorpion 1, Scorpion 25, todo firma con el jefe.